tiempo avanza implacable hacia la liberación final. Hoy hacemos el tercer programa de esta nueva temporada y empezamos el mes de marzo. Regresamos con un ya clásico de estas fechas, el Día Internacional de la Mujer. Nos rendimos a la influencia y dedicamos tiempo a las damas, la mayoría de ellas con voces sobrenaturales, un don que les ha sido otorgado para el deleite de nuestros oídos. Quiero iniciar con nombres que han permanecido perseverantes con el paso del tiempo. Sirrat, banda procedente de Polonia, practicaba un doom death metal en el que se incluía las primeras voces femeninas. De su trabajo de 1996, Acme, el tema homónimo, recordamos la voz de Maggie. Otra de las voces pioneras es Liv Kristine. De su reciente lanzamiento, el corte que da título al mismo, Verbane. Han pasado 21 años desde aquel primer demo con los Theatre of Tragedy. Su rango de soprano pronto se convertiría en el sello de identidad de la banda. Son los pioneros en el estilo Bella Bestia. El tercer corte del bloque está a cargo de otro nombre propio dentro de la escena heavy. Ella es alemana, Doro Pesch. Es una de las primeras cantantes de heavy metal en la década de los 80. Se dio a conocer con la banda Warlock. En la actualidad tiene su carrera como solista. Escucharemos el tema Only You, escrito por Jane Simons en 1990, para que sea interpretado por Doro. En la celebración de 30 años de su carrera en 2004, incluye un CD de covers, Powerful Passionate Favorites. El bloque tiene como cierre a las hermanas Ann y Nancy Wilson, que formaron en Seattle la banda Heart. En una entrevista para Hell Awaits con Mike Ackerfeld, son citadas como una de sus influencias. En su segundo trabajo, Epic Little Queen, de 1977, se editó Barracuda, donde se nota la influencia de Led Zeppelin. La potencia vocal de Ann es innegable. Una legión de nombres nuevos ha invadido la escena rock. Heidi Schaeffer y Carla Harvey desde California nos presentan su banda Butcher Babies. En 2013 lanzaron su EP Goliath, del que escucharemos el corte Axe Wound. El siguiente track está a cargo de Battle Beast, procedentes de Helsinki, Finlandia. Debutaron con el trabajo Steel en 2011. De su trabajo de 2013 del mismo nombre que la banda extraemos Black Ninja, se puede notar el gran registro de Nura Louhimo. El cierre del bloque lo dejo en la voz de Taylor Momsen. Posee el registro de la voz rota que resalta el feeling de los temas que ejecuta. Cold Blooded. El siguiente bloque lo abre Vendroya, procedentes de Brasil. Nos presentan matices progresivos en su álbum de 2013, One. Escucharemos la elegante voz de Daisa Muñoz, acompañada limpiamente con piano, en el corte Why Should We Say Goodbye. Otra cantante a la que he tenido el placer de ver en directo es Vic Anselmo, procedente de Riga, Letonia. Practica metal gótico. De su trabajo de 2008, Trapped in a Dream, escucharemos el tema Put Your Spell on Me. El broche a este bloque lo pone The Fate and the Muse, La Fe y la Musa, rock gótico y dark wave, procedentes de Estados Unidos, en la voz Mónica Richards. Poeta, cantante y erudito, basan sus letras en mitología irlandesa y gales. Escucharemos el tema Old Souls, de su trabajo de 1999, Evidence of Heaven. Yeah. Goodbye. En 2005, Catra Solo Puro forma su propia banda en Tampere, Finlandia, con orientación al power metal y el rock gótico. Su sonido ha evolucionado desde el rock sinfónico hasta mezclarse con ópera y música clásica. De su trabajo de 2008, Best With Him, escucharemos el tema Forgotten Bride. El siguiente track viene desde Miami, Florida, con Danishta Rivero, encargada del trabajo vocal. El trabajo de 2000 homónimo, Agora, cuenta con Sam Rainer y Sam Malone de Cynic. El trabajo es considerado como progresivo y jazz metal. Escucharemos Satya. La siguiente banda viene desde Phoenix, Arizona. Se formaron en 2003 las hermanas Alexia y Anissa Rodríguez, con Lindsay Bock en las voces claras. En 2013 lanzan al mercado Mask, del que escucharemos el tema que da título al mismo, y Kill in Your Name. Para cerrar el bloque, Kimberly Goss, una vez que decide abandonar los teclados de Dimmu Borgir, retoma la idea de formar una banda de power metal con voz femenina, un supergrupo con Alexi Laiho y Charlie D'Angelo. Escucharemos el tema The Sin Trade. Una vez más, los 100 minutos se vuelven cortos. Quiero agradecer a toda la gente que se pronuncia sobre lo emitido, a esa gente que vuelve a cobijarnos como audiencia, a la fe depositada por Juan Pollo Castillo de Nativo Rock, y a toda esa gente que se toma el tiempo para escuchar estos 100 minutos de rock y metal. A veces recibes gratas sorpresas y encuentras algún tema escondido en uno de esos discos que no escuchabas hace mucho tiempo. Es lo que me pasó con Benedictum. Verónica Freeman y su banda en 2008 lanzan Seasons of Tragedy. Cuenta con la producción y partes de bajo a cargo de Jeff Pilson, Foreigner, Dio y Dokken. Una oda a la progresión es el tema que da título al trabajo. Uno de esos temas que tenía guardado hace algún tiempo para una gran ocasión como lo es hoy. Cry for the Moon, la increíble voz de Simon Maria Simons y un tema para la posteridad. Estoy seguro que la gira por Sudamérica está siendo todo un éxito. El siguiente tema se llama Zenith y pertenece a la banda Huntress. La impresionante voz de Jill Janus, con un rango de 4 octavas y con formación profesional en ópera, nos deja este tema heavy thrash desde su trabajo Starbound Beast de 2013. El broche final para una banda proveniente de Taipei, Taiwán. Ellos incluyen instrumentos folclóricos en sus interpretaciones. En el bajo y coros está Doris Jett, que se unió a la banda en 1999. Lleva el seudónimo de Thunder Tears. De su trabajo de 2013, Boutique, escucharemos Supreme, Pain for the Tyrant. Con esto cerramos este capítulo 50 de Ciudad Cero. Nos escuchamos en 7 días. Judas kiss, like pleasure and a little pain. Winter is gone and springtime comes along. We'll be right back.